Cambiamos completamente de asunto, nos referimos ahora a próximas citas de la agenda cultural y del ocio que llegarán en este fin de semana. En concreto, nos fijamos en la actuación de mañana viernes en la Plaza del Jardín a partir de las 10 de la noche, un espectáculo del grupo Retroversión, que rescata éxitos del pop y del rock de todos los tiempos, en un espectáculo en el que no faltará la animación y la interactividad. Se trata de un evento organizado por la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, dentro del programa 956, adscrito al Plan General de Fomento y Promoción Cultural y dentro de lo que es la Agenda Planea a nivel provincial, una iniciativa que pretende estimular la actividad de grupos y creadores y enriquecer la oferta lúdica y cultural de los municipios de menor población. Fernando Ramos, integrante de Retroversión. Pues como te decía, nosotros venimos de grupos de pop y rock de temas propios, ¿vale? Es lo que hemos, digamos, cultivado desde que empezamos a tocar nosotros, desde jovencitos, en grupos de todo tipo de pop rock, de más éxito, de menos éxito. Tuvimos, por ejemplo, Los Cucas, que fue un grupo, bueno, que en la década de los 2000 pues, tuvo bastante repercusión, o Cuatro Bajo Cero, o en fin, ya te digo, una raíz totalmente de pop rock, y hasta que nos llevó, digamos, a volver a nuestros orígenes, que es como empezamos nosotros, porque fue tocando versiones de otros grupos, y en el año 2009 pues decidimos pues montar Retroversión. Te digo, recupera pues los grandes éxitos de todos los tiempos del pop y el rock. Cuatro componentes: Salvi Martínez al bajo, Pedro de Oces a la guitarra, Manu Porras a la batería y Fernando Ramos, yo, también a la guitarra y voz. Sí, eso es algo fundamental en nuestros conciertos, no limitarnos a tocar un tema detrás de otro, sino que el show sea interactivo, que animar a la gente y que participe y que, por supuesto, nadie quede indiferente. Sí, esa es la gran ventaja al final de hacer lo que te gusta, de tocar lo que te gusta. Al final yo creo que eso se transmite porque nosotros somos los primeros que disfrutamos, porque son estos grupos y son nuestros ídolos y estas canciones son las que nos han gustado de toda la vida. Entonces, para nosotros, ya te digo, si estuviéramos haciendo algo que no nos gustara, seguramente, pues, oye, lo cumpliríamos, pero no disfrutaríamos de la manera que disfrutamos haciendo este repertorio, que es el repertorio que podríamos llevar perfectamente en nuestro coche para escuchar. Dos años colaborando con Diputación de Cádiz y bueno, yendo a los distintos municipios de la provincia, otros años con otro nombre. Este año se llama Planea 2016, pero sí tenemos ya experiencia, pues bueno, en este tipo de circuitos que hace Diputación y la verdad es que siempre el resultado ha sido muy bueno y por eso supongo y espero que nos sigan llamando, ¿no? Sí, el repertorio, como te digo, son grandes éxitos. Es decir, nosotros hacemos desde temas de los Beatles hasta temas de cosas más actuales, Fito Fittipaldi. Es decir, tenemos repertorio parte en inglés, parte en español y son temas muy conocidos todos, ¿no? Temas de La Guardia, como Mil Calles Llevan Hacia Ti, temas de Duncan Du, como Sin Gaviota, o temas de Sabor de Amor, de La Hace Invisible, de los 80 mucho, Los Rodríguez, Maná, los temas que tenemos todos en la cabeza que siguen sonando. Pues básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? La música un poco que nos ha acompañado, ¿no? Y nos sigue acompañando en nuestra vida. Vamos con otras cuestiones. Nos hacemos eco de la información que publica hoy la web oficial del Instituto de Estadística de Andalucía sobre los nombres más frecuentes de la población andaluza, en este caso de los recién nacidos durante el pasado año 2015. Datos a nivel regional, provincial, pero también municipal. Así que nosotros hemos querido también conocer esos nombres, esos datos, como decimos, en el caso de nuestra localidad. Y según el Instituto de Estadística de Andalucía, los nombres que eligieron los ubriqueños como más frecuentes el año pasado fueron los de, en concreto, Daniel y también Hugo, en el caso de los niños, y Martina para las niñas. Se confirma así la tendencia del año anterior, del 2014, cuando los nombres más frecuentes entre los recién nacidos en Ubrique también fueron Hugo y Martina. En 2013, Valentina y Pablo, Daniela y David en 2012, en 2011 Valeria y Hugo, o Álvaro, Ángela y Lucía en 2010. Una información curiosa que queríamos también llevarles en la jornada de hoy, como decimos, procedente del Instituto de Estadística de Andalucía. Y antes de marcharnos, insistimos en el recordatorio sobre la renovación del DNI en nuestra localidad. Y es que mañana, desde las 8, puede solicitarse en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, que tendrá lugar el próximo martes. Ese día visitará Ubrique el equipo de expedición de la Policía Nacional. Desde el Ayuntamiento se precisa que solo se adjudica una cita por persona hasta cubrir un total de 90 citas. Es todo por el momento. Nos marchamos con este último apunte. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.